hacer dos bloques. Un bloque vamos a hablar, yo elegí cuatro temas más relacionados con lo que es el manejo pediátrico. Y los primeros dos temas que vamos a hablar en esta primera parte son lo que es maduración y desarrollo psicofísico en la práctica deportiva. Es muy importante, yo siempre digo, saber qué pedirle a cada chico a cada edad y cuándo un chico está preparado o no para hacer tal cosa o tal otra. La segunda parte vamos a hablar de las recomendaciones del entrenamiento de la fuerza en niños y adolescentes, que es un artículo que publicamos en la Sociedad Argentina de Pediatría, que es un consenso. Y la segunda parte vamos a hablar de lo que son las epidemiología y prevención de las lesiones deportivas en niños, niñas y adolescentes, como se dice ahora. Les aclaro que si ven NNA, se refiere a esa abreviatura, niños, niñas y adolescentes. Esa es la nueva nomenclatura utilizada en pediatría en función de los nuevos códigos del lenguaje. Y después vamos a hablar un poco de alimentación predeportiva durante la competencia y post-competencia, particularmente con los chicos, porque no todo lo que se hace en adultos se puede hacer en chicos. Y yo, en general, cuando hablo con los pacientes en el consultorio o cuando veo, digamos, o hablo con distintos médicos de otras instituciones que también trabajan con adultos, a veces hacen prácticamente todo lo mismo y no están así. Bueno, entonces, vamos a arrancar. Maduración y desarrollo psicofísico en la práctica deportiva infantil. Bueno, toda educación deportiva en niños, el examen tiene un objetivo: el control del niño en salud hacia el deporte, el control del niño en salud hacia su escolaridad y luego el primer año de vida. El examen en general precompetitivo no es un examen sencillo y simple. Hay que prescribir adecuadamente la actividad física y deporte según las etapas evolutivas. Nosotros, los médicos pediatras o por lo menos yo que hace deportología, nosotros no prescribimos a veces remedios o prescribimos dietas, sino prescribimos a veces actividad física. Y muchas veces por consejo o pregunta de los padres. Entonces, el tema de saber prescribir según las etapas también tiene su importancia. También prescribimos actividades en función de las patologías de los chicos. Hay mucha, como se llama, yo creo que es desconocimiento de cuáles son contraindicaciones absolutas y relativas de la actividad deportiva y cuál, o de la actividad física y cuál. Y lo que siempre destaco en deporte, que lo vengo haciendo hace 20 años, en Boca, es trabajar en forma interdisciplinaria. Uno no puede trabajar en deporte si no trabaja en forma interdisciplinaria. O sea, los programas, las dietas, todo lo que sea relacionado con, sobre todo niños, niñas y adolescentes, tiene que estar consensuado con el profe, con la nutricionista, con el psicólogo, con el kinesiólogo. Esto es algo que yo aprendí a trabajar así. Pablo es un fiel reflejo de cómo me enseñó a trabajar en esto. Y venimos trabajando así, creo que así hay menos probabilidad de error y apuntar, como se llama, más específicamente a lo que nosotros queremos hacer. Y sobre todo cuando trabajamos con chicos. Entonces, ¿qué es el deporte? El deporte básicamente es un pilar que tiene tres cosas en los chicos: el juego, la competición y la actividad motriz. A mí me causa mucha gracia cuando vienen con las constancias o pidiendo certificados si puede realizar actividad competitiva, y en realidad estamos haciendo como una frase que se repite, porque si la competencia, el deporte, forma parte de lo que es la definición. Pregunta al auditorio: ¿el ajedrez es considerado un deporte? Escucho. Sí, es considerado un deporte. ¿Cuántos son los que dicen sí? ¿Quién más? Bueno, ¿uno solo? A ver, ¿en las Olimpiadas o el Comité Olímpico lo considera un deporte? No. No aún. Todavía no, justamente por este tema de la actividad motriz. Se cree que va a ser incorporado, pero no está o no entra en la definición de lo que es el deporte según el Comité Olímpico. Es sorprendente porque en realidad la actividad motriz, si bien no es motriz física, tiene una actividad motriz de carácter intelectual, cerebral y demás. Pero bueno, esto se lo dejo para que lo averigüen. hasta hace muy poco no era aceptado como deporte y por eso no está como deporte olímpico. Entonces, esto es un dato de la bibliografía. Cuando ustedes van al alto rendimiento, el 0,03% del que accede al deporte que quiere llegar al alto rendimiento es el que accede. Es un dato muy bajo, o sea que fíjense, los que trabajamos en alto rendimiento o los que van a trabajar en alto rendimiento, ¿para qué porcentaje de deportistas estamos trabajando? Esto es un dato que está relacionado con los deportes americanos. Nosotros mucha estadística no tenemos. Yo tengo una estadística mía personal que después se las voy a mostrar más adelante, pero tengan en cuenta esto, que la población con la que se trabaja en general el alto rendimiento es el 0,03% que accede. ¿Ok? Este es como se llama mi estadística personal, obviamente en fútbol, que de cada 1.000 jugadores, 50 acceden al deporte y competición de alto rendimiento. Esto es de los años 2000 a 2016. Fíjense, en 16 años de estadística, fíjense el dato que si uno lo saca porcentualmente es mucho mayor. Lo que pasa es que esto es solo fútbol. Yo no les puedo hablar de otros deportes, yo creo que la mayoría de lo que va a ser la charla hoy, hay muchas de las cosas van a tener que ver con fútbol porque básicamente es mi experiencia. Pero esto es una estadística mía personal. De todos los años que estoy en el club, en el año 2000 empecé en fútbol infantil y empecé a tener registro de cuando a medida que los chicos iban entrando y cuántos iban llegando. Y después de unos cuantos años saqué este dato. Esto te lo dejo como dato, digamos, como dato así decorativo. Entonces, ¿cuál es la motivación infanto-juvenil para la práctica deportiva? Tengan en cuenta de que tiene que ver con el estilo de vida que lo lleva a la madurez, la vieja frase esa famosa de que se juega como se vive, y tiene que ver un efecto significativo en la calidad de vida por todos los beneficios que ya sabemos que tiene el deporte. Hay que disfrutar el deporte, los chicos lo tienen que disfrutar, hay que armarles los programas para que lo disfruten. Le mejora las habilidades y las posibilidades de probarse a sí mismos, cosa que los chicos a cada edad lo hacen todo el tiempo. Primero se prueban a ellos, después prueban ante los demás y después los prueban ante sus pares. Y sentirse perteneciente a un grupo y ser aceptado. Nosotros siempre los pediatras, sobre todo lo que decimos, es siempre sugerimos cuando los chicos son chicos, si bien el deporte individual es bueno también, siempre sugerimos hacer deporte de equipo. ¿Por qué? Por esto que tiene que ver con pertenecer a un grupo y empezar a vivir los cánones de lo que significa vivir en sociedad. Entonces, estar en buena forma física, moverse y agradar a los demás. Tengan en cuenta que los chicos cuando son chicos, todo lo hacen para los demás. Muy pocos cuando están en la etapa que se llama, en la primera etapa de la vida, lo hacen para sí mismos. Y además le genera la modelación estructura corporal. No obstante, es la etapa donde mayor hay abandono del deporte y esto en general tiene que ver por varios factores que por ahí los vamos a ver más adelante. Pero tengan en cuenta de que el chico que abandona el deporte, por mi experiencia, es muy difícil traerlo. O sea, y le hablo de la mayoría de los deportes, no solamente de lo que yo veo en el club, sino de lo que veo en el consultorio. Es muy difícil cuando un chico engancha a hacer un deporte de chico que llega a un punto, sobre todo preadolescente o adolescente, que lo abandona, no les va a ser fácil traerlo de vuelta. Y es una lástima porque se supone que cuando el deporte uno lo practica de chiquito, es cuanto mayor adherencia adquiere en todas las etapas de la vida. Pero cuando lo deja en esta etapa, es hartamente difícil volver a traerlo. Entonces, ¿cuál es el rol del equipo profesional en la práctica deportiva infantil? Tenemos que tener que hacer una valoración integral. Epa, ahí está. Hay que tratar de, más allá de lo que diga todo el mundo, enseñar del ganar o perder, no tanto que todo es competencia y todo hay que ganar. No obstante esto, en esta sociedad yo ya comprobé que es altamente difícil. Y tengan en cuenta que cuando uno trabaja con chicos, trabaja con padres. Y hay mucha, mucha influencia de los padres para que el chico se oriente a una práctica u otra práctica deportiva determinada. O sea, cuando uno trabaja con chicos, tiene que trabajar con la familia, porque uno no va a poder inclinar la balanza si no habla con los padres. la familia, los padres, los tutores, los hermanos mayores, quienes formen parte de la familia. Allá. Entonces, vamos un poco acá, esto es un poco pesado desde el punto de vista de lo que es la pediatría, pero es algo que me gustaría que sepan. ¿Qué significa esto? Esto es lo que yo les digo, que uno tiene que saber qué le tengo que pedir a cada chico a cada edad, porque si no es muy difícil después evaluar qué es lo que yo le estoy pidiendo en función de lo que el chico hace. Entonces, tenemos una primera etapa del nacimiento hasta los 12 meses, donde hay un vínculo afectivo emocional con los padres a través del contacto directo. Opa. Ahí está. Hay una satisfacción de las necesidades básicas que tiene que ver con la necesidad de contacto con sus padres y la alimentación. Y hay una estimulación para un desarrollo psicomotor adecuado. Tengan en cuenta que desde los 6 meses de vida hasta el año, la etapa motriz fina se desarrolla casi sola. Hay que estimular poco. Lo que uno tiene que tratar de estimular es la motricidad gruesa, que culmina al año de vida en general con el caminar, con la bipedestación. No obstante, tengan en cuenta que el rango de la bipedestación y caminar es entre los 10 y los 18 meses. O sea, que un chico hasta los 18 meses se lo espera para saber si camina o no. Hay muchos factores que puedan ser que retrase que un chico camine, por eso se lo espera. Se lo controla, pero se lo espera. ¿Ok? Segundo año de vida. Vamos con la marcha. Acá empieza la marcha, la manipulación de los objetos y el juego solitario. Pregunta del millón. ¿Cuándo un chico tiene juego solitario y no comparte? Hasta los primeros 3 años de vida. O sea, yo pongo 2 chicos juntos a jugar y los chicos no van a compartir, van a interactuar, pero no van a compartir el juego propiamente dicho porque la perspectiva psíquica, el juego es solitario hasta los 3 años. Tengamos en cuenta que esta es una etapa de gran actividad desde el punto de vista de que el chico va y viene, y tenemos que empezar a establecer los límites culturales. ¿Qué se toca? ¿Qué no se toca? Acuérdense que con los chicos siempre hay que tener una actitud de que los no siempre son no, los sí a veces son sí, a veces son no, y también podemos tener algunos ni. Pero nosotros tenemos que establecer los límites culturales desde el vamos. A mí a veces vienen muchos padres y me consultan de que el chico pega en el colegio, que el chico muerde en el colegio, que el chico no se porta bien en el colegio, y en general, cuando uno investiga, esto es lo que pasa en casa. O sea, que el chico traspola lo que hace en casa en los distintos ámbitos y actividades de su vida. Entonces, hay que trabajar con los padres y establecer que los límites siempre tienen que ser primero en casa y después afuera. Hay que estimular el juego libre y el movimiento. Esto es algo para que el chico conozca un poco su perspectiva en el espacio. Ya vamos a ver después acerca de lo que es la multilateralidad. La multilateralidad tiene que ver con el reconocimiento de todo lo que es su propio cuerpo en el espacio y su movilidad. Y acá empiezan a incorporar el medio. ¿Voy muy rápido o voy bien? ¿Vamos bien? ¿Voy bien, Juan? Bárbaro. Perfecto. Bueno, y acá empezamos a incorporar el medio. Esta incorporación del medio al principio tiene que ver con lo que los padres y sus pares los ayudan a incorporar. O sea, el chico va incorporando, pero siempre con una protección atrás relacionada con sus, digamos, con su ámbito y con sus seres queridos o con sus seres que están siempre con él. Entonces, tenemos bien definido el primer año, bien definido el segundo año. Y vamos a la etapa preescolar. La etapa preescolar es más o menos hasta los 5 años, donde acá hay un alineamiento progresivo de las habilidades motoras y hay gran actividad. Pero tenemos un problema, que el pensamiento es egocéntrico, simbólico y mágico, a pesar de que el juego es la gran actividad central y el chico tiene una actividad motriz súper importante. Acá, como verán, que lo vamos a ver más adelante, no se recomienda la iniciación de las escuelas deportivas. ¿Por qué? Porque el pensamiento justamente es egocéntrico, simbólico y mágico. O sea, si un chico a los 4 o 5 años viene el papá y te pregunta, ¿podemos llevarlo a que empiece una escuelita de fútbol? Y yo le diría que no, pero no porque no le sirva desde el punto de vista motriz, sino porque el chico va a empezar a patear la pelota y cuando ve a un pajarito volar, va a dejar la pelota y va a seguir al pajarito. O justamente por este pensamiento simbólico y mágico. O sea, es muy difícil que el chico se concentre o establezca el vínculo de lo que significa una escuela deportiva. Quizás acá tienen la explicación de cuándo recomendar la iniciación deportiva, que tiene que ver con esto, no tiene que ver con su motricidad, tiene que ver con su psiquis, básicamente, y su desarrollo neurocognitivo. Vamos a la etapa escolar. Espera, que vamos a sacar esto. Ahí está. Vamos a la etapa escolar. Ahí está. Así veo todas las... Ahí está. Vamos a la etapa escolar. Ay, no puedo sacar. Ahí está. Ahí está. Entonces, acá tenemos la actividad física vigorosa y especializada. Acá aparecen las famosas skills mencionadas en toda la bibliografía, donde uno acá puede empezar a valorar, no sé si el talento, pero las habilidades. El talento es una etapa un poco más avanzada que tiene que ver con la preadolescencia y la adolescencia, pero sí con alguna actividad especializada específica, valga la redundancia, aunque no parezca. Hay un aumento progresivo de la destreza, que esto tiene que ver con eso, y hay desarrollo de las cualidades físicas básicas relacionadas con lo que uno después conoce para el entrenamiento. Y acá empieza lo más importante, el pensamiento intelectual y concreto, que va a marcar esto que les digo al final, que tiene que ver con la iniciación de las escuelas deportivas. O sea, el chico va a poder entender reglas, va a poder entender, cómo se llama, instrucciones, va a poder entender un montón de cosas que hasta que no tenga este pensamiento intelectual y concreto no lo va a poder aprender. Empieza el juego colectivo y la cooperación grupal, por eso también el inicio de las escuelas deportivas y aplicación de normas y reglas. Después vamos a ver más adelante que las reglas se pueden ir modificando en función de que cuando más modificamos las reglas, cuando más chicos son los chiquititos, nosotros estamos haciendo de alguna manera prevención de lesiones. Bueno, vamos a la adolescencia. En la adolescencia nosotros tenemos la actividad física intensa y la madurez motriz. El yo es el centro de interés. Y este yo, que es el centro de interés, nos marca un montón de cualidades y características de los chicos que van a hacer que sus intereses no necesariamente sean los mismos que tenían antes. El chico empieza a cambiar sus ídolos, dejan de ser sus padres para elegir otra persona, y ahí es donde empiezan a tratar de identificarse. Hay independencia de autonomía. Esta independencia de autonomía, junto con el yo y el centro de interés y su modelo de identificación, van haciendo la personalidad y el rasgo de identificación del adolescente. También hay una preocupación muy importante por los cambios físicos y la imagen corporal, y acá es donde nosotros, los pediatras, tenemos que trabajar para que no se nos vayan a los extremos, ni para un lado ni para el otro. Lamentablemente, nosotros en el consultorio como pediatras, a veces ya recibimos estas cosas tarde y tenemos que empezar a remarla. Pero nosotros, si trabajamos con las familias de chiquitos, tenemos que empezar a preparar a los padres para que empiecen a trabajar en lo que es la imagen corporal y el cambio físico. Yo les puedo asegurar, hay una prueba que nos va, por lo menos yo hago en el consultorio, que es que cuando el chico viene, dice que estoy flaco o estoy gordo, le hago poner dos sillas y le digo, bueno, vos pones dos sillas y dejate el espacio para poder pasar. Ustedes no saben a veces el espacio que dejan o que no dejan entre las dos sillas para pasar con la distorsión de su imagen corporal que tienen los adolescentes. Es una prueba muy sencilla. No sé si la entienden, si queda claro, pero es como que uno le crea su imagen corporal en el espacio y el chico hace totalmente una cosa diferente de lo que realmente tiene que hacer. Y esto nos da la pauta de la distorsión que puede tener este chico acerca de su imagen corporal. Y acá empieza el famoso talento deportivo. Acá es donde empiezan los captadores de talentos, aunque se supone que en algunos lados y en algunos deportes empiezan mucho más chicos. Pero bueno, en realidad en la bibliografía está descrito que el verdadero talento deportivo se muestra en esta edad, donde en esta edad hay que empezar a trabajar en la famosa especialización deportiva, aunque nosotros sabemos que se trabaja antes. Yo les doy un ejemplo, en Boca Fútbol tenemos de los 2013, o sea, chicos de 7 años que estamos trabajando ya en especialización deportiva sin siquiera saber si lo que hacen nos va a redituar el día de mañana. Pero bueno, esto tiene que ver con el ojo de cierta gente que mira a los chicos y nos dice, bueno, este está capacitado, juega bien, juega diferente. Es a veces cosas que se le ven o que gente que ve que nosotros no vemos. Pero bueno, sépanlo eso. Y vamos al desarrollo. Esto no sé si lo habrán visto, que son los famosos estadios de Tanner, que tienen que ver con los desarrollos y con el inicio de la adolescencia o de la pubertad en mujeres y hombres. El primer signo de desarrollo puberal en la mujer es el botón mamario, que en general es unilateral y es característico porque es doloroso. Siempre las madres nos consultan porque le aparece una bolita que le duele y en realidad es lo más frecuente que pasa. Aparece en general entre los 8 y los 10 años. Perdón. Cuando aparece antes, nos tenemos que preocupar. Y cuando no aparece a los 10 años, también nos tenemos que preocupar. Esto de los 8 o 10 años no es capricho, está descrito en la bibliografía. Y en general, si nosotros vemos una nena de 7 años con un botón mamario, nosotros tenemos que empezar a estudiarla para saber si está haciendo una pubertad precoz. Distinto es la menarca, estoy hablando de la telarca, que es el primer signo de desarrollo puberal, que es el botón mamario. No importa si tiene pelo o no tiene pelo en la zona vaginal, porque a veces la aparición de vello pubiano no está relacionado con las hormonas que son los estrógenos, los andrógenos y la progesterona, sino está relacionado con los mineralocorticoides. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos en la chica prepúber y en la chica púber al botón mamario. ¿Qué se hace básicamente? Nosotros, fácil, lo primero que hacemos tanto cuando le viene antes o le viene después, le hacemos una radiografía de muñeca. Ustedes saben que la edad ósea, si bien tiene sus fallas, es un estudio que tiene un valor predictivo muy importante acerca de la edad cronológica versus la edad ósea. Y en función de lo que dice la bibliografía, si la edad ósea es normal, esperamos. Y si la edad ósea está alterada, empezamos a estudiar. Esto cuando las chicas tienen un retraso en la progresión del botón mamario. Ahora, cuando aparece antes, si la edad ósea es normal, lo que hacemos es mandarle a una endocrinóloga para que le estudie, para que le haga un urocitograma, porque en general a veces los cambios hormonales encontrados en las células urinarias o en las células vaginales de desprendimiento vaginal son más frecuentes que en la edad ósea. Cuando la mujer aparece con la pubarca, con la telarca, perdón, uno tiene que contar que las chicas siempre siguen a las madres y si la mamá tuvo a los 11, la chica va a empezar con su telarca a los 9, porque en general el pico de la aparición de la primera menstruación o de la menarca es a los 2 años. Se cree que hay un rango de 1 a 3, pero 3 es un montón. Yo les diría que es más de 2 y medio. Entonces, yo tengo que tener en claro que la madre o la tía o alguna mujer de la familia más o menos lo tuvo a esta edad. Yo les digo, lo que veo en el consultorio es que en general las chicas que aparecen con una pubertad precoz, en general las madres también fueron muy precoces. Y viceversa, las chicas que a su vez a los 9 años y medio, 10, no tienen el botón mamario, es porque las madres también tuvieron una menarca bastante retrasada. Lo que hay que considerar que a medida que pasan los años, la vieja teoría de selección natural de Darwin ha corrido a la edad de la menarca, yo les diría que un año, y la media en este país ya no es 12 y pico 13, sino 11, 12. Entonces ténganlo en claro, si estoy delante de una nena de esta edad, lo que primero uno tiene que buscar como profesional es qué pasa con su pubertad y con su botón mamario. Eso es un poco respecto de las chicas. Respecto de los varones, el primer signo de desarrollo puberal es el aumento del tamaño testicular o el famoso dolor de huevos, ¿sí? A veces no tienen dolor y es muy difícil en el varón, porque los varones a esta edad empiezan con su pudor, saber si le aumentaron de tamaño los huevos o no. Es más, nos cuesta a nosotros con los chicos que los conocemos de chiquitos que nos muestren los huevos a ver si empezó el desarrollo y nos cuesta también. Y tengan en cuenta que la edad de aparición de este primer síntoma no es entre los 8 y los 10, sino entre los 10 y los 12. Por eso el varón se desarrolla después que la mujer, y no es un pico de crecimiento rápido que cuando empieza no tiene escalas. En el hombre tiene como tres escalas donde hay un aumento, una meseta, otro aumento, otra meseta y otro aumento. Por eso el hombre crece en general hasta los 20, 25 años, se dice. La mujer no, la mujer una vez que tiene su menarca, ustedes tienen que pensar que el 95% de las chicas que tienen su menarca es el cuerpo definitivo que le va a quedar y que solamente lo pueden modificar entre un 3 y un 5%. Entonces, hay que estar atento a estas cosas. Y por otro lado, tengan en cuenta de que el crecimiento, tanto en hombres como mujeres, es disarmónico. Se crece primero de piernas y de brazos, y nosotros cuando vemos a un chico de espalda, lo que vemos es que son a veces pura pata y puros brazos y que tienen un tronco corto. Esto hace básicamente a la alteración relacionada con la torpeza y con la mayor cantidad de lesiones que después vamos a ver que ocurren a esta edad, un poco por la desproporción que tienen del cuerpo y que no miden un poco lo que van creciendo porque su crecimiento es desparejo. Acá es donde encontramos asimetrías de miembros inferiores, asimetrías de miembros superiores, empezamos a encontrar las malas posturas, empezamos a encontrar un montón de cosas que nosotros en esta edad tenemos que tomarla con pinzas, porque la mayor parte de la patología, entre comillas, que vamos a encontrar al examen clínico están relacionados con la disparidad del crecimiento. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, si nosotros tenemos más o menos que graficar, digamos que este sería lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la mayor edad de la pubertad normal empieza a los 9, ¿sí? Empieza a los 9 y termina a los 12 años. Nosotros tenemos casi acá un 80 y pico%. Después hay un bajo porcentaje entre los 12 y 13 años y es muy raro encontrar chicas que tienen después de los 13. Que las hay, pero no es lo más frecuente. Y en los varones, fíjense que también entre los 10 y los 13 años es casi el 80 y pico%, y después más adelante siguen creciendo. Este porcentaje es viejo, no es algo relativamente nuevo, lo que pasa es que me pareció bien ilustrativo este gráfico, pero nosotros tendríamos que correr este 16% hasta los 20 años. Hoy tenemos un gran porcentaje de varones, que no se sabe por qué, que completan su crecimiento no tan tempranamente en su etapa postpuberal o posadolescencia o en la adolescencia, sino cuando están llegando o cumpliendo la adolescencia definitivamente. Pero ustedes ven acá, fíjense, en el varón, la mayor frecuencia es los 10 y en las mujeres en los 9. Esto básicamente es lo que ustedes tienen que saber siempre que están delante de un chico, porque es lo más importante a considerar. ¿Qué más? Entonces, ¿cuáles son los cambios físicos relacionados básicamente con este crecimiento? Aumenta el apetito. Siempre la preocupación de los padres en el consultorio es mi hijo no come, mi hijo no come. Y uno que tiene experiencia lo que le dice, quédate tranquila que yo voy a comer. Y en general empieza con esta etapa, en la etapa escolar, que tiene gran actividad, que los chicos empiezan a comer y a devorar. Y acá los padres vienen asustados. Y yo siempre a veces, cuando estoy en el consultorio y veo chicos flaquitos que las madres se ponen a llorar y después de verlo 10 años después, que son semejantes ursos, que pueden jugar no solamente rugby, sino sumo, les digo a las madres, ¿vieron? Y a veces uno tiene que tener paciencia y saber que hay épocas en la vida donde se come más y hay épocas en la vida que se come menos. Lo importante es no perder de vista lo conductual, que es que el chico no puede hacer lo que quiere cuando uno se sienta a la mesa. O sea, es muy difícil transmitir esto, pero lo conductual es más importante que si come o no come, porque esas son épocas de la vida. Ustedes saben que el primer año de vida y la pubertad, se sabe que el metabolismo basal aumenta hasta un 100%, pero en otras etapas de la vida donde el crecimiento es más lento, ese metabolismo basal cae a un 30%. Entonces la vieja frase, Sánchez no te enganches, los chicos comen un 30%. Entonces esto hay que saberlo entender desde el punto de vista científico como para saber cómo manejarse ante padres ansiosos o padres desesperados porque sus chicos no comen. Entonces, Tengan en cuenta también que todos los adolescentes llegan con velocidades diferentes y tiempos distintos. Esto a veces trae algunos trastornos en la psique de los chicos que dicen, todos se desarrollaron y yo no, o ninguno desarrolló y yo ya me desarrollé. Ténganlo en cuenta para trabajarlo desde el punto de vista de su estado relacionado con la alteración, básicamente con el pensamiento. Hay desarrollo de los órganos sexuales, hay cambio de voz. La famosa deuda de sueño del adolescente, esto es clásico. La primera frase que dicen todos los padres cuando llegan al consultorio, mi hijo duerme un montón. Bueno, el adolescente siempre tiene sueño. Está escrito, inclusive hay un trabajo escrito en la deuda social de la Católica, no sé si ustedes lo ven, acerca de la falta de sueño del adolescente. Y los famosos olores corporales. Estos olores corporales son también habituales y específicos. Todas estas cosas que yo les hablé recién tienen que ver con un aspecto muy así por arriba de lo que es reconocer los cambios físicos, neuromadurativos, desarrollo psicológico, desarrollo psicomotor relacionados con los chicos. Pero más o menos es lo que ustedes yo creo que tienen que manejar como para no quedar mal parados. Si ven un chico que tiene 11 años y que lo ven que está con actitud escoliótica, lo primero que tienen que pensar no es que tiene una actitud escoliótica, sino miren a ver si el chico no está creciendo. Porque hay muchas cosas que se dejan y que se controlan, sobre todo en crecimiento. Bueno, esto tengan en cuenta. Les vuelvo a decir que la adolescencia es donde uno más tiene que trabajar, porque según la bibliografía es la etapa de mayor abandono de la actividad deportiva, por múltiples razones. Cada uno tiene sus causas. Los adolescentes no son tan expresivos y a veces no nos muestran al inicio el porqué. Nosotros tenemos que después investigar el porqué dejan el deporte, pero ténganlo en cuenta. Yo he visto muchos adolescentes con mucho futuro que o porque son padres tempranamente o porque no tienen buenas compañías o porque se saturan o por un montón de razones dejan la actividad deportiva. Y les puedo asegurar que no vuelven de verdad. Entonces, a modo de resumen, tengan en cuenta que a los 8 años son los famosos juegos compartidos. A los 10 años es la actitud cooperativa, a los 12 años es la actividad coordinada y a los 17 años es la actividad competitiva, en lo que significa competencia en la especialización deportiva, no a la palabra competencia de competir. O sea, nosotros tenemos que enseñarle al chico a jugar y hacer deporte. La competencia, entre comillas, viene después, el ganar, el famoso ganar o perder. Esto es muy difícil, nuestra sociedad no lo fomenta, y nosotros a veces tampoco desde afuera. O sea, yo que trabajo en el deporte, veo entrenadores, profesores, que la verdad que a veces no le hablan muy bien a sus deportistas, y esto es muy difícil. Ustedes saben que con un corazón latiendo a 180 por minuto, con el estrés determinado, a veces se sacan cosas que a uno no le gustaría, pero bueno, uno tiene que saberlo. Después si lo hace o no lo hace, no interesa, uno lo tiene que saber. Entonces, esto lo vamos a pasar por alto porque lo vamos a ver más adelante, que es un poco el registro clínico y funcional de cualquier chico que va al deporte, como cualquier examen clínico que necesita un chico de salud. Nosotros desde la Sociedad Argentina de Pediatría estuvimos trabajando con el Ministerio de Salud para armar como una ficha o como un carnet para que los chicos no tuvieran que hacerse análisis o registros todos los años de si estaban aptos físicamente o no. Lo que pasa que, más allá del apto físico, el control de salud anual es súper importante. Pero nosotros creemos que la constancia de salud tiene un año, no calendario de validez, es un año cronológico. O sea que esto habría que espaciarlo durante todo un año y no pedir tantos electros, tantos estudios, salvo algunas entidades específicas deportivas que tienen protocolos, valga la palabra que está de moda, de estudio de los chicos en función de las patologías y las estructuras organizativas que tienen. Pero como dice la Academia Americana de Cardiología, se hace un electro por época de la vida. Uno en la primera infancia, cuando se entra al jardín, uno cuando se entra a la secundaria y uno cuando en la etapa de la vida se finaliza la adolescencia. O sea, esto de los colegios privados o cuando se pide una constancia de hacer un electro todos los años no tiene justificativo médico alguno. Lo mismo que, no sé si habrá muchos cardiólogos, pero el ecocardio, en general nosotros la pedimos cuando el chico está entre los 10 y los 12 años, que por ahí empezamos a ver algún asomo de alguna miocardiopatía o alguna patología, o podemos empezar a ver precozmente, pero yo les diría que tampoco. Las pedimos en general con chicos un poco más grandes. Esto se lo dejo a título informativo personal, podemos disentir, podemos discutir, hay bibliografía escrita, y la realidad es que en este país a veces hacemos cosas por exceso y a pesar de eso nos tenemos accidentes y problemas, pero bueno, eso va más allá de lo que uno haga médicamente en la firma de una constancia de un acto de físico de salud. Bueno, espero que hasta acá hayan más o menos quedado claro. ¿Estamos bien hasta acá, Juan? Juan se nos fue como el